flojis le quedan grae. Son mentes las máquinas, el rol en diamantao. No ando con wea china, el corte se da solo. Y eso a ti te fascina. Byron Fire. Mami, ven aquí. La maldita andamos. Papi chulo, can't you see?